juntos, levantando el asunto del pan y la verdad. Vamos a andar matando al egoísmo. Buenas tardes, compañeros y compañeras. Buenas tardes. Hace ratito que no nos vemos. Buenas tardes. ¿Hace cuánto? Hace como 30 segundos. Sí, más o menos. Compañero Javier. Bueno, acá estamos retomando ya por segundo lunes consecutivo. Toco madera. Esta aventura que hemos dado por llamar a Che Compañero, ¿no? Uh-huh. Acá en FM La Mosca 93.5, la radio de Avellaneda. ¿Dónde estamos, Javi? Estamos en la avenida Hipólito Yrigoyen 1625, cobijados por el Centro Cultural Manuel Suárez. ¿Tenemos teléfono? Tenemos un teléfono con el línea rotativa. Rotativa, ¿no? 5433-3607. Sí, después está el otro, 5433-3607, para las puteadas, ¿no? Bueno, nosotros la semana pasada, al terminar el programa, anunciábamos una serie de acontecimientos conmemorativos que nos parecían de importancia. En el programa anterior dimos cuenta de manera extensa, así que simplemente lo vamos a mencionar, al 39 aniversario de la muerte del compañero Agustín Tosco. Pero en tren de conmemoraciones, hay dos que nos llaman a nuestro corazón. Por un lado, el 7 de noviembre de 1976 cae en combate Carlos Fonseca Amador, quien fuera el líder principal del Frente Sandinista de Liberación Nacional de Nicaragua, continuador de las ideas y la práctica de Sandino. 3 años antes que el Frente Sandinista, a la cabeza del pueblo nicaragüense, derrocara a la sangrienta dictadura de Somoza y se llevara adelante la revolución de los poetas, esa revolución, Javier, que creo que a vos y a mí, por un problema generacional, nos conmovió tanto, ¿no? Porque si bien vos tenés algunas caras más que yo, creo que somos en ese sentido medios contemporáneos. Y la revolución nicaragüense, que se da 19 de julio de 1979 y que en los 80 estaba a la orden del día, bueno, nos tenía conmovidos a muchos jóvenes y no tan jóvenes en aquel entonces. Bueno, Carlos Fonseca Amador fue, como decíamos, el principal dirigente y fundador del Frente Sandinista de Liberación Nacional, y 3 años antes de del triunfo revolucionario del Frente Sandinista cae en combate, poco tiempo antes de ver cristalizado, por así decir, su obra. Por ahí nosotros vamos a homenajearlo con un temita de el cantor de la revolución, Mejía Godoy, ¿no? Diremos algunas cosas de Carlos Fonseca Amador, que nació un 23 de junio de 1936 y que fue hijo de Agustina Fonseca Úbeda y de Fausto Amador Alemán, quien era una administración de una mina en Matagalpa, de capitales norteamericanos. Fue un joven muy estudioso, muy aplicado, muy trabajador, ya que su madre no vivía con su padre y vivió en la extrema miseria, y desde muy chico se dedicó a trabajar, además de estudiar, para contribuir con el sostenimiento de su casa. Tenía como rasgo físico, Carlos Fonseca veía muy poco, incluso cuando se inician las primeras acciones guerrilleras, y él no era el jefe, sino que era uno más de los combatientes, prácticamente no lo querían dejar entrar a combatir, dado a que no veía bien, ¿no? Tomás Borges dice que descubre a Marx y Engels en la librería del poeta Samuel Mesa, y bueno, a partir de allí se inicia en abrazar las causas del proletariado. Se integra a diversas organizaciones juveniles, entre otras a la Unión Nacional de Acción Popular, pero posteriormente, junto con otros jóvenes, rompen por izquierda y fundan el Partido para la Renovación Nacional. Posteriormente ingresa al Partido Socialista Nacional, que era el partido parte de la Internacional Comunista, es decir, en lo que se denomina en la mayoría de los países Partido Comunista, del cual posteriormente rompe años después, para después pasar a conformar en 1961 el Frente Sandinista de Liberación Nacional. Por supuesto que en la ruptura con el Partido Socialista Nacional, que debería, o que en otros países se llamaba Partido Comunista, estaba no solamente si se llevaba adelante o no la lucha armada, sino en definitiva si se llevaba adelante un marxismo de carácter revolucionario en toda su complejidad. En 1957 conoce a la Unión Soviética, siendo delegado del Festival Mundial de la Juventud. Posteriormente a ello escribe un libro que dice que se llama Un nicaragüense en la Unión Soviética. Bueno, a partir de allí su militancia política lo lleva a estar varias veces en prisiones, deportado, y en Carlos Fonseca sucede, y sus compañeros y compañeras, lo que le sucede a muchos revolucionarios de la época, que se ven conmovidos y llamados al combate por el triunfo de la revolución cubana, y que fue la que en definitiva a Fonseca lo impulsó a desarrollar la fundación del Frente Sandinista, a adoptar el camino de la lucha armada, y que lamentablemente posteriormente no puede ver el triunfo, como decíamos, porque un 7 de noviembre de 1976 cae en combate. Así que desde acá le queremos rendir homenaje, y si el compañero Javier nos ayuda, podemos. No tenemos para pasar el tema de Carlos Fonseca Amador. Bueno, veremos si después en otro momento lo podemos pasar. Bueno, brindanos el tema que tengas ahí a mano, Javier. Levantando el asunto del pan y la verdad, vamos a andar matando al egoísmo, para que por lo mismo reviva la amistad. Vamos a andar hundiendo al poderoso. Que los ventanales, por si la canción que se fue con Rafullo quisiera volver. Las calles del centro visten nuevos trajes coloniales, mientras la miseria viste el mismo camisón de ayer. Qué coro tan triste, el de mi canción. Qué coro tan triste, el de mi canción. Se quedó en las manos brillantes de los hombres de arena, mientras la cruz de San Clemente muere. Que con y pena, qué coro tan triste, el de mi canción, qué coro tan triste. Poseídas por el dios de la furia y el demonio de la ternura, salen de la cárcel mis palabras hacia la lluvia, y sediento de luz te nombro hermano en mis horas de aislamiento.

escuchado, Javier, toda una cantidad de... Una cantidad de pelotudeces. Opiniones. Una cantidad de pelotudeces. Yo no quería ser tan gráfico como vos. Sí. Fue la victoria del capitalismo. Al revés de lo que nos quieren hacer creer. Exactamente, esto porque también en estos días se conmemoraron esos 25 años que la burguesía, bueno, hizo festivales y conmemoró, y los medios de difusión y los periodistas estrella se cansaron de hablar de el triunfo sobre la libertad, ¿no? Que significó ahora del muro que levanta los israelíes en Palestina no hablan, ¿no? No. Y del muro que significa que no poder saltar la valla para vivir dignamente a millones de explotados y oprimidos en el mundo tampoco hablan. Tampoco. No. Claro, hablan. Tampoco hablan del muro entre México y Estados Unidos, ¿no? Tampoco hablan de eso. Tampoco hablan de eso. Hablan del muro de Berlín. Sí. Pero bueno, nosotros conmemoramos en estos días, el 7 de noviembre, como decíamos, 97 años de la Revolución de Octubre, que posteriormente a la Comuna de París, que mencionamos en el programa anterior, fue la primera vez que los trabajadores, campesinos, soldados y el pueblo todo, tomaron el cielo por asalto y se lanzaron a construir una nueva sociedad, la sociedad socialista. ¿No es así, compañero Javier? Sí, señor. En aquel entonces, encabezados por Lenin y su partido, el Partido Bolchevique, en aquel entonces llamaba Partido Obrero Socialdemócrata de Rusia, bolchevique era para diferenciarse de los mencheviques, que era un congreso. Bolchevique significa mayoría en ruso y menchevique significa minoría. Como las ideas de Lenin en un congreso importante tuvieron la mayoría, a partir de ahí, como durante todo un tiempo estuvieron coexistiendo, unos llamaban bolcheviques y otros llamaban mencheviques. Pero decíamos que, bueno, que detrás del partido bolchevique, los explotados de Rusia destruyeron el Estado burgués y comenzaron a construir un nuevo poder basado en los soviets de obreros, campesinos y soldados. Después, si querés, Javier, tengo un textito pequeño de Lenin que es muy aleccionador, que en realidad es la transcripción de un pequeño discurso de Lenin que por internet circula mucho, que es sobre el significado del poder soviético, ¿no? Bueno, la construcción del socialismo que se dio en la Unión Soviética significó que uno de los países más atrasados de la Tierra pasara a tener uno de los niveles de vida acordes al desarrollo científico y técnico alcanzado por la humanidad. Y otra de las cosas que poco se dice muchas veces, la construcción del socialismo permitió que la Unión Soviética llevara el peso fundamental en la guerra contra el nazifascismo, y es lo que significó una victoria de los pueblos contra el principal enemigo de la humanidad. Ciertamente, en la construcción del socialismo se cometieron errores y horrores, seguramente, que dieron después lugar a que las masas trabajadoras se vayan alejando, y que incluso después, como dijera el compañero Fidel, sin tirar un solo tiro cayera la Unión Soviética en 1991, ¿no? Pero cuando sucede la caída del muro de Berlín y la caída de la Unión Soviética, y que, como anunciaba antes Javier, nos vendían que todo iba mejor con Coca-Cola y que a partir de ahí íbamos a vivir mucho mejor, el mundo no fue ni más justo, ni se instaló la paz, sino todo lo contrario, se acentuó la ferocidad del imperialismo yanqui, las transnacionales y la burguesía, las patronales todas arremetieron contra la clase obrera para aumentar sus márgenes de ganancia y borrar, intentar borrar a partir de la política del neoliberalismo un montón de conquistas obreras en todo el mundo, que solo la lucha de los trabajadores y los pueblos pudo frenar, como se dio en el caso de nuestra América con la persistencia de la Cuba revolucionaria, la irrupción del proceso bolivariano comandado por el extinto comandante Chávez y la construcción del socialismo comunitario del compañero Evo Morales en Bolivia. Nosotros entendemos que hay que rescatar la experiencia que otros revolucionarios desarrollaron y seguir esforzándonos por seguir peleando para poder como que el gallo rojo le gane al gallo negro, como dice una canción que antes Javier nos regalaba, ¿no? Así que vaya de acá nuestro homenaje a esta revolución y si te parece, Javier, después de un tema musical o antes, cuando quieras vos, pasamos a la lectura de este textito breve de Lenin, como quieras. ¿Qué opinás? Ya estoy olvidado de cómo es. ¿Le doy ahora? De cómo funciona. ¿Le doy ahora? ¿Leo ahora o le damos después? Vamos a escuchar un tango. Vamos a escuchar un tango. Y después lea todo lo que quiera. Tinta roja en el gris del ayer, tu emoción de ladrillo feliz sobre mi callejón, con un borrón pintó la esquina y al botón que en el ancho de la noche puso al filo de la ronda como un broche, y aquel buzón carmín y aquel fondín donde lloraba el tano, su rubio amor lejano que mojaba con bombín. ¿Dónde estará mi arrabal? ¿Quién se robó mi niñez? ¿En qué rincón luna mía volcá como entonces tu clara alegría, veredas que yo pisé, malevos que ya no son, bajo tu cielo de raso trasnocha un pedazo de mi corazón? Paredón, tinta roja en el gris del ayer, el borbotón de mi sangre infeliz que vertí en el malvón de aquel balcón que la escondía. Yo no sé si fue negro de mis penas o fue rojo de tus venas mi sangría, porque llegó y se fue tras del carmín y el gris fontín lejano donde lloraba un tano nostalgias de bombín. ¿Dónde estará mi arrabal? ¿Quién se robó mi niñez? ¿En qué rincón luna mía volcás como entonces tu clara alegría? Vereda que yo pisé, en malevos que ya no son, bajo tu cielo de raso trasnocha un pedazo de mi corazón. Thank you. Qué noche llena de hastío y de frío, el viento trae un extraño lamento. Parece un pozo de sombras la noche, y yo en la sombra camino muy lento. Mientras tanto la garúa se acentúa con sus púas en mi corazón. Y en esa noche tan fría y tan mía, pensando siempre lo mismo me abismo, y por más que quiero odiarla, desecharla y olvidarla, la recuerdo más. Garúa, solo y triste por la acera va este corazón transido con tristeza de tapera, sintiendo tu hielo, porque aquella con su olvido hoy le ha abierto una gotera. Perdido como un duende que en las sombras más la busca y más la nombra. Garúa, tristeza, hasta el cielo se ha puesto a llorar. Que en la sombra más la busca y más la nombra. Garúa, tristeza, hasta el cielo se ha puesto a llorar. Vamos a andar en verso y vida juntos, levantando el asunto del pan y la verdad. Bueno, agradecemos al amigo y oyente de la radio, Omar, que nos llamó también para recordarnos frases y conceptos de Lenin con motivo de la Revolución Rusa. Lo que nosotros queríamos decir, quienes, es posible que si alguien nos oye, haya escuchado, haya tenido ocasión en el marco de las redes sociales de escuchar un pequeño discurso de Lenin acerca de qué es el poder soviético en ruso. Nosotros tenemos la traducción acá. Este es un pequeño discurso de Lenin pronunciado a fines de marzo de 1919, donde Lenin dice: ¿qué es el poder soviético? ¿En qué consiste la esencia de este nuevo poder que no quieren o no pueden comprender aún en la mayoría de los países? Su esencia, que atrae cada día más a los obreros de todas las naciones, consiste en que el Estado era gobernado antes de uno u otro modo por los ricos o los capitalistas, mientras que ahora lo gobiernan por primera vez y además en masa precisamente las clases que estaban oprimidas por el capitalismo. Mientras exista la dominación del capital, mientras la tierra siga siendo propiedad privada, el Estado lo gobernará siempre, incluso en la república más democrática y más libre, una pequeña minoría integrada en sus nueve décimas partes por capitalistas o ricos. Por primera vez en el mundo, el poder del Estado ha sido organizado en Rusia de manera que únicamente los obreros y los campesinos, trabajadores excluidos, los explotadores, constituyen los soviets, organizaciones de masas a los que se transfiere todo el poder público. Esta es la causa de que, por más que calumnien a Rusia los representantes de la burguesía de todos los países, la palabra soviet no solo se ha hecho comprensible en todo el mundo, sino popular, entrañable para los obreros, para todos los trabajadores, y precisamente por eso el poder soviético, cualesquiera que sean las persecuciones de que se haga objeto a los partidarios del comunismo en los distintos países, triunfará en todo el mundo de modo ineludible o indefectible en un futuro próximo. Sabemos muy bien que tenemos todavía muchos defectos en la organización del poder soviético, Este poder no es un talismán prodigioso. No cura de golpe las lacras del pasado, el alfabetismo, la incultura, la herencia de la brutal guerra, la herencia del capitalismo rapaz. En cambio, permite pasar al socialismo. Ofrece a los oprimidos de ayer la posibilidad de elevarse y tomar cada vez más en sus manos toda la gobernación del Estado, toda la administración de la economía, toda la dirección de la producción. El poder soviético es el camino al socialismo hallado por las masas trabajadoras y por eso un camino acertado e invencible, decía Lenin con justa realidad. Y lo que comentábamos antes, Javier, toda esa hazaña de la burguesía está en guarda que los giles, los negros, los cabecitas, los obreros, no se les dé por tomar el poder, que nos desalojen y que empiecen nuevamente a querer joder con esto del socialismo, ¿no, hermano? Sí. El tema es que sigamos mirando todo a través del televisor y a través de los ojos de la prensa hegemónica, ¿no? Uh-huh. Lo que ellos no dicen o lo que no anuncian no existe. Y si no existe, no está. No está, no lo dicen, ¿eh? Entonces nosotros tenemos que seguir mirando la vida y la realidad que nos dibujan ellos, sentaditos en una silla, a través de la pantalla de Canal 13 o leyendo las páginas de Clarín o La Nación o La Razón o cuanto diario pedorro ande dando vuelta por nuestra ciudad o radio de Buenos Aires, y también escuchando alguna otra radio, Mitre, La 10, que tiene tanto alcance, por ejemplo, una radio que acostumbra escuchar el compañero Enrique. Radio 10, escucha C5, él ve C5N, tenemos la visita del compañero Enrique Acatrán. Che, ya que hablas de los medios. No digas esas cosas. Ya que hablas de los medios. Sí. Nuestra querida compañera Natalia Vinelli. Ajá. Uno de los motores del proyecto de Barricada TV, ese importante canal popular, comunitario y alternativo, presenta un libro que se llama La Televisión desde Abajo: Historia, Alternatividad y Periodismo de Contrainformación, de Natalia Vinelli, editado por El Topo Blindado y El Río Suena, de 312 páginas, recientemente salidito del horno. Esta primera presentación será el jueves 13 de noviembre a las 19 horas en el aula 114 de la Facultad de Ciencias Sociales. Acompañarán a la autora Santiago Gándara, titular de Comunicación 2, del integrante de la Asociación Gremial Docente de Sociales, Javier Gavino de la TV PTS, Lucas Molinari de Radio Gráfica, Inés Fariña de Radio Sur, Luciana Lávila de Barricada TV y Alejandra Guzzo de Cine Insurgente y de Documentalistas. Organiza esta presentación, que se hará en la sede de Sociales, ahí en Santiago del Estero, en Constitución, de La Televisión desde Abajo. Organiza la presentación Teorías y Prácticas de la Comunicación 2, Facultad de Ciencias Sociales de la UBA, invita Barricada TV, Canal Sincro, Almagro, y desde ya nosotros saludamos y nos sumamos a esta invitación. Sí, señor. Y hablando también del papel de los medios y de las cosas y de la información, hoy no sé qué estará pasando afuera, pero bueno, el pronóstico anuncia lluvia. La semana pasada estuvimos buena parte de la provincia de Buenos Aires, varios, sobre todo algunos distritos, varios días inundados, ¿no? Uh-huh. Nosotros queremos destacar, entre otras cosas, el trabajo que muchos compañeros y compañeras de las organizaciones populares han realizado. Particularmente conocemos lo que han hecho en la zona de Luján y de Moreno. En el caso de Luján, y nos informan los compañeros del Frente Universitario de Luján, integrante del MULS, han tenido relativo éxito en el sentido de que, producto de la organización y la presión popular, han recibido ayuda del municipio particularmente y seguramente también el municipio de la provincia de Buenos Aires. En el caso de Moreno fueron reprimidos los compañeros de las organizaciones populares que se organizaron para pelear por esto. Pero yo me quería referir a dos cositas, Javi, volviendo al tema de los medios, ¿no? La semana pasada Scioli se enojó porque le sacaron una foto mientras estaban las inundaciones y él estaba vestido de jugador de fútbol saludando a sus amigos, precisamente en el partido de Tigre, donde también había mucha gente sufriendo las inundaciones. Y él se quejó porque decía que era una operación de Clarín. Ahora, lo concreto es que Scioli estaba. Sí. Y el otro tema que tiene que ver con el recientemente galardonado exponente de la cultura argentina, Marcelo Tinelli, de acuerdo a la gestión macrista de la ciudad de Buenos Aires, la boda de Martín Insaurralde y Jessica Sirio, que viene siendo anunciada hace meses por televisión y fundamentalmente por Marcelo Tinelli, y un derroche de dinero con la farándula, la fiesta, mientras varios barrios de Loma de Zamora, de donde es oriundo Insaurralde y donde va a volver a ser aparentemente intendente, porque va a renunciar o va a pedir licencia en la banca que obtuvo diputado para volver a ser intendente. Bueno, mientras sus coterráneos de Loma de Zamora, buena parte de ellos todavía estaban sufriendo las inundaciones, por la televisión de manera obscena nos mostraban ese casamiento, ¿no, Javi? Sí, como siempre, la mediocridad parece ser que gana, ¿no? Yo digo, ¿cómo puede ser que se mediatice y se estupidice tanto algo? ¿Cómo puede ser? No, es, de hecho. Y esto sirve a los fines electorales, ¿no? La gente se fija en la sonrisa, la peladita, el muchacho que le peleó al cáncer, se casó con una botinera, con una muchacha que vaya a saber qué tipo de preparación artística tiene, capaz que tiene, qué sé yo. Sí, yo no la conozco, pero bueno. No le conozco, ¿cómo es? La profundidad de los estudios realizados por esta muchacha. Tampoco conozco la profundidad de los estudios realizados por el peladito muchachito cara de bueno que le ganó la pelea al cáncer, Insaurralde, ex y próximo intendente de Lanús. Lomas. De Lomas, perdón. Parece tan tonto esto, me parece tan tonto como la designación de Tinelli como personaje de la cultura, ¿no? Así es. Digo, entonces, ¿qué queda para aquellos que sí han hecho algo por la cultura? Se me ocurre decir ahora Walsh, se me ocurre decir Borges. Se me ocurre decir, no sé, hay cientos y cientos de nombres con los cuales pretenden comparar a este estúpido de televisión. Que lo único que ha hecho es, la verdad, banalizar absolutamente todo lo que toca y lo que dice. Y sobre todo de utilizar a la mujer, ¿no? Sí. Pero aparte de a la utilizar... mujer modelo, digo, a la mujer como... Sí, como objeto. Como objeto. Pero además, no solo eso, sino bajar todo al nivel de la estupidez, todo, absolutamente todo. Vimos hace un par de semanas atrás la pelea que tuvo este señor de bigotito finito que usa galera. Pachano, Aníbal Pachano. Aníbal Pachano, diciendo una sarta de barbaridades una atrás de la otra, cuando en realidad él lo que tendría que haber hecho, si tenía algún tipo de denuncia que hacer, no hacerlo en ese show berreta y pedorro, sino ir a la justicia, como corresponde, ¿no? Por ese debate, por el tema de... Sí, por la falta de drogas. Por la eventual falta de medicamentos para en un futuro gobierno. Sí. Y bueno, así estamos. Bueno, ese es todo el debate que estos medios que vos mencionaste y que siempre mencionás con justa razón, como porque es parte en definitiva incluso de nuestra esencia. Queremos ser un medio hecho por desde abajo y en contraposición a este tipo de medios, ¿no? Es lo que nos tienen acostumbrados estos personajes, ¿no? Sí. Y la utilización de los políticos de la burguesía, de estos adormecedores de conciencia, por así decirlo, que en teoría les llevan agua a su molino. Recordemos que Tinelli se peleó con el gobierno porque lo sacaron afuera aparentemente a principio de año del negocio de fútbol para todos. Sí, quiso imponer varios personajes de su bolsillo. Tenía un acuerdo con Capitanich. Entonces, A partir de ahí se enojó Tinelli con el gobierno y, por supuesto, a todo aquel que está peleado con el gobierno les conviene estar de la mano de un Tinelli que lamentablemente tiene mucho rating, ¿no? Sí. Pues desgraciadamente tiene mucho rating y en esto debemos hacernos una autocrítica muy fuerte, ¿no? ¿Qué nos debe pasar que no tenemos el mismo rating que tiene Tinelli, ¿no? Algo nos debe pasar. Sí, bueno, o tal vez algo nos debe faltar más que pasar. Javier, estamos entrando a la última curva. Sí, señor. Vos sos el que mandás. Pero yo sé que vos tenés preparado un informecito. Yo tengo un sobre audio. Los sucesos que están pasando en México. Sí, vos sabés que, bueno, ahora me enteré de que había dos, viste que hubo una manifestación muy importante el día de hoy. Sí. En la plaza del Guerrero. De Guerrero, en la plaza principal. Tiene un nombre, pero no me lo acuerdo, como es costumbre. No problema. Hoy había una marcha muy importante y engancharon a dos milicos, uno policía y el otro militar. Los engancharon sacando fotos a los manifestantes. Y bueno, te puedes imaginar cómo los tienen, ¿no? Agarraditos los brazos, con el cuerpo gentil al aire, y no se ve ninguna marca, pero parece que tienen los tobillos hinchados. ¿Alguna patadita? Sí, me parece que tienen los tobillos hinchados por la cara así seria que muestran los dos milicos, ¿no? Por otra parte, vos dice que hoy nuevamente intentaron quemar la casa de gobierno, el gobierno municipal, ¿no? Sí. Y tengo a Daniel Arellano Chávez, periodista mexicano, que relató las últimas manifestaciones para exigir justicia por los 43 estudiantes que siguen desaparecidos, que por supuesto ya han dado declaraciones, testigos, incluso los supuestos implicados, los supuestos asesinos de estos 43 jóvenes. A ver qué podemos sacar en limpio de esto. Vamos a México, ¿qué está pasando, Gigi? Como contábamos, venimos siguiendo esta noticia que el 26 de septiembre los estudiantes de magisterio, lo que los mexicanos llaman los normalistas, estaban haciendo una manifestación. Hubo una gran represión y con toda esta represión hubo muertos, hubo muchos heridos y hay todavía, después de 18 días, 43 estudiantes que siguen desaparecidos. Para actualizar toda esta información estamos en comunicación telefónica con Daniel Arellano Chávez. Él es colaborador de Medios Libres e integrante de Nahual, que es una publicación mensual sobre temáticas sociales en el estado de Oaxaca. Buenos días, Daniel. Buenos días, un saludo a los compañeros del auditorio de Radio Sur. Bueno, toda esta situación ocurrió en el estado de Guerrero, que es al sur de México, a 200 kilómetros del DF. Y contanos, ¿qué está sucediendo? Ayer sabemos que nos llegó la información de que hubo una manifestación que no terminó muy bien. Sí, pues bueno, es un contexto amplio lo que está pasando. Quisiéramos remarcar, ¿no? No es hablar a nombre de los compañeros de Ayotzinapa, sino más bien decir que como movimientos sociales o como gente que participamos acá en diferentes estados del país, pues vemos este tema con preocupación, porque el asesinato y desaparición de estos compañeros, 43 compañeros, el 26 de septiembre de este año, se inscribe más bien en una serie de reformas estructurales que pues están dando el país a los intereses de empresas transnacionales, sobre todo. Desde que han sido desaparecidos los compañeros, pues ha habido una indignación nacional, podríamos decirlo. Incluso gente que no es solidaria con los movimientos sociales, pues al ver la brutalidad del acto, pues se ha solidarizado con las manifestaciones. El 8 de octubre se llevó a cabo una gran manifestación en 28 estados de la República. Mencionar que incluso estados que han sido sometidos por la violencia y por el narcotráfico, pues participaron de esa manifestación. Lugares como Ciudad Juárez, podría decirse, donde hay incluso miles de muertos a lo largo de estos últimos 6 años. Y bueno, se llegó a desembocar al día de ayer en que, pues, ante la falta de respuesta por parte del gobierno federal y estatal, que son señalados por los familiares como los responsables de la desaparición, hay que mencionarlo, en los medios de comunicación comercial mexicanos se quiere decir que fue como una ocurrencia de un sicario al que se le ocurrió pues desaparecer estos jóvenes. Y más bien, pues aquí hay que señalar que es una responsabilidad de Estado, un crimen de Estado, parte del terrorismo que estamos viviendo acá en México. Y bueno, pues se llega el día de ayer en que los padres de familia de los compañeros, compañeros normalistas de Ayotzinapa, y pues también algunos maestros de Guerrero, pues llegan al Congreso local, llegan al Palacio de Gobierno local, y son recibidos pues por granaderos, es decir, por policías antimotines. Se inicia una pequeña trifulca que trasciende conforme van pasando las horas y desemboca pues en el incendio del edificio público del Palacio de Gobierno de Guerrero, ahí en Chilpancingo. Daniel, me imagino esta noticia, o a la distancia, 43 estudiantes desaparecidos. Acá estaríamos pidiendo ya que hable la Presidenta de la Nación. ¿Salió a hablar Enrique Peña Nieto? ¿Dijo algo sobre el tema? Sí, mira, la respuesta del gobierno, hay que decirlo, aunque haya esta nueva tecnología, ¿no? Internet, Twitter, todo esto, hay que decir que en los primeros día y medio, por decirlo de alguna manera, después del 26, pues la información todavía pudo haber sido ocultada, ¿no? Se fue trascendiendo muy poco a poco, pues, ¿no? Entonces también el gobierno como que en ese sentido retrasó su reacción en medios, pues, ¿no? Su estrategia mediática. Finalmente Peña Nieto sí ha declarado ya hace algunos días, pero pues para decir prácticamente yo no fui, ¿no? Es el gobernador de Guerrero, es el alcalde de Iguala, Abarca, y yo me deslindo de eso, pero pues sí estoy preocupado, ¿no? Pero realmente nosotros vemos que es ante tanta presión, sobre todo pues que se están haciendo aquí en el país, pero también internacionalmente, pues ese 8 de octubre se manifestaron por lo menos, sabemos, 15 países diferentes, pues ya hay como una presión grande hacia el gobierno federal. Incluso el día 10 de octubre, parlamentistas europeos, pues parlamentarios europeos emitieron un comunicado y pues ahí hablan de pues la insatisfacción que siente la Unión Europea por la falta de derechos humanos, la falta de información a la gente en México y pues sobre todo la falta de respuesta de que no se han entregado a los compañeros, pues. ¿Cómo va a seguir esto? ¿Va a haber manifestaciones en distintas universidades del país? Digo, porque es para toda la población, ¿no?, el alerta, pero sobre todo el reclamo estudiantil, ¿se contagia en las universidades del resto de México lo que pasa en Guerrero? Pues satisfactoriamente, por decirlo de alguna manera, sí ha habido una respuesta, ¿no? Lamentablemente, antes de este hecho, incluso hace 3 años fueron asesinados otros normalistas en la autopista del Sol. Ahí pues estaban realizando una protesta y pues fueron ejecutados directamente por policías federales en aquella ocasión. Y pues hubo una respuesta, pues por lo menos decir muy limitada, pues, ¿no? Este hecho sucedió en diciembre 2011, el 12 de diciembre, y ahora sí, pues, por ejemplo, la Universidad Nacional Autónoma de México, pues, se ha ido a paro desde el día de hoy, al conocerse, pues, los acontecimientos de ayer. Pues, algunas otras universidades han decidido parar durante 48 horas, y decirlo sobre todo que el 8 de octubre, que fue la manifestación más grande, pues realmente era un mar de jóvenes, ¿no? Mujeres y hombres que salieron a la calle, sobre todo en esta cuestión de empatía, sobre todo desde pues la cuestión de edad, pues, ¿no? De reconocerse como esos jóvenes desaparecidos, y realmente es una agitación nacional, pues, ¿no? El hecho de ayer, pues, de el enfrentamiento violento, ¿no? Desembocado por la represión enviada una vez más por el gobierno a la manifestación ahí en Guerrero, pues es solo la punta de algo muy grande que está emergiendo acá en el país. Entonces, seguramente volveremos a hablar. Daniel, muchísimas gracias por la comunicación con Radio Sur. De nada, y pues nada más decirles a su auditorio, a ustedes, que pues cualquier tipo de apoyo pues es bien recibido, pues, ¿no? Cartas al consulado, si es posible alguna manifestación, labores informativas en los centros de trabajo, labores informativas en las escuelas, en los barrios, en las colonias, pues, ¿no? Este momento la verdad vemos que es crucial aquí en el país. La represión vendrá si no hay una movilización fuerte, pero sobre todo también que sea atendida en otras partes del mundo. Estamos en contacto, Daniel, un abrazo. Un abrazo a ustedes y gracias. Hasta luego. Para que por lo mismo reviva la amistad. Vamos a andar. Bueno, recién estábamos escuchando a este compañero de Radio Sur, que por supuesto le agradecemos el audio, la nota a Daniel Arellano Chávez, periodista mexicano. Y como, bueno, ya él nos contó, ¿no? El 26 de septiembre de este año tuvo lugar en el municipio de Iguala, del estado de Guerrero, que es al sur de México, una marcha de los estudiantes de la Escuela Normal Rural Raúl Isidro Burgos, cuna de la conciencia social. Porque yo no sé si saben nuestros queridos oyentes y oyentas que en el estado de Guerrero, mira vos qué casualidad, de esas escuelas salen, no solo salió nació la independencia de México en contra del colonialismo español, sino que en la actualidad salen grandes pensadores, grandes luchadores sociales, gente con mucha conciencia social, y que por supuesto le va a presentar batalla a esta pleya de asesinos, cobardes. Por supuesto que son representantes del país del norte, ¿no? Son los lameculos, los lamebotas de siempre. Lo que sí se sabe es que el alcalde y su consorte de Iguala colaboró activamente con el cartel de la droga, Guerreros Unidos, se llama el cartel, que convirtió a Iguala en el feudo del crimen organizado. El alcalde y su consorte recibían sobornos varias veces millonarios de esta organización, ¿no? Sobornos en dólares. Se encuentran detenidos ahora, ¿no? Sí. Ellos decían que se querían entregar, pero resulta que se pindonga, estaban escapados, claro. Los engancharon. Parte de los cuales se encontraban los policías también allegados a los esposos, que dicen que también los metieron en cana porque recibían dádiva de esto, de esta parejita atorrantita. Las circunstancias tienen indudablemente que ver con serio peligro que corrían la vida y la indignación de todo el pueblo mexicano. Por supuesto que pensara distinto y que denunciara estas fechorías de la pareja delincuencial, ¿no? No son los primeros estudiantes que desaparecen, ya lo escuchábamos de boca del periodista recién. Y desgraciadamente creemos que tampoco se va a terminar acá. El Estado mexicano tiene un férreo control del país del norte. Vos sabés que el ejército y la policía de México está fiscalizada por Estados Unidos, no sé si sabías. La economía de México está fiscalizada por Estados Unidos. Y tienen tratado de libre comercio. Por eso. Pero aparte, todos los actos eleccionarios de México están fiscalizados por el país del norte. No, eso, ese dato así tan oficial no lo tenía. Sí, mandan delegados de Estados Unidos para que fiscalicen las elecciones en México. No sea cosa que mi vecino... Claro, a ver si sube algún zurdito al gobierno. Y bueno, ha habido, ¿no?, en estos últimos procesos electorales, ha habido fraudes importantes. Sí, señor, hubo un cuasi zurdito, no era zurdito, era cuasi zurdito, que le chorearon el gobierno, ¿no? Exactamente. Bueno, Peña Nieto, el fantoche de turno en el gobierno mexicano, y las autoridades del Poder Judicial y de la policía han explicado la detención de esta pareja delincuencial como el resultado de una paciente labor de inteligencia. Son unos hijos de puta. Qué mentirosos hijos de puta. Son unos hijos de puta. Lo cierto es que Peña Nieto le echa la culpa a la pareja. Él dice: yo no fui. No tengo nada que ver. No tengo nada que ver. Los representantes del ejército dicen: nosotros no sabemos nada. Tampoco los representantes de la policía, nadie sabe nada. Es el juego del gran monete, ¿no? Claro, fueron unos loquitos que organizaron esto. Lo cierto es que hay fuertes sospechas de que Peña Nieto dio la orden de que acallaran las voces de estos insurrectos, de los 40, que no eran 43, eran muchos más. Exacto. El día que desaparecen estos 43 estudiantes, sí, matan a 6 en un Sí, de una movilización. Sí, esta movilización era un recuerdo a otra masacre estudiantil que se realizó en el año 64, que como es de mi sana costumbre, no me acuerdo el nombre. Aparte es un loco. Es un trabalengua el nombre del lugar ese. Quédate el loco. Eso, ahí. Quédate el loco, dice. Fue un chiste. Vos sabés que, si me permitís, en oportunidad de que se realizó el Encuentro Nacional de Mujeres en octubre, en Salta, tuve la suerte de estar conversando días después con dos compañeras mexicanas que venían del norte, de Guanajuato. Entonces, hablando sobre el tema, en este caso hablábamos de estos chicos que en aquel entonces todavía no se los había encontrado, como en estos días, aunque se nos encontró, bueno, cenizas y poco, porque un par de los restos en cenizas no estaban. A mí me preocupaba el tema de Ciudad Juárez y todos los femicidios, ¿no? Entonces, claro, para que se sepa lo que pasa en México, hay un terrorismo de Estado para paralizar. En estos últimos años ha habido, se denuncian miles y miles de desaparecidos y asesinados. Y según decían estas compañeras, en el caso del femicidio en la zona norte, yo personalmente pensaba que estaba más ligado al tema de la trata, de la prostitución, del machismo. No, no, esto es una política de terror. Sí. ¿Para qué? Para aplicar una política de shock y para que la gente esté atemorizada y no proteste por la política que, como vos bien decís, en definitiva es en beneficio de las transnacionales y principalmente de Estados Unidos, ¿no? Sí, señor. Esta reflexión elude a la nueva puesta en escena de la barbarie que instituye día a día Estados Unidos con el Partido Revolucionario Institucional, el PRI. En México, a fines de 1920, y que se repite sistemáticamente contra los más pobres, que buscan en la educación una alternativa para salir de la ignorancia y contribuir a, no sé si a una revolución, pero sí abrir los ojos a más de uno, ¿no? Una respuesta, y dar una respuesta alternativa al modelo capitalista que cada vez los sojuzga mucho más, los aplasta, los oprime. Pero justamente necesita el capitalismo de esto para nutrir. Pues sé que el narcotráfico, seamos honestos, obedece a las leyes del mercado que impone Estados Unidos. La DEA. Esto no es. La DEA fija el precio y la droga. Claro. Y el control de cuánto entra y cuánto sale. Sí, señor. Bueno. El principal es narco. El narcotráfico necesita de pobres para poder distribuir, vender, fabricar la droga, ¿no? Por esto es que generalizan la corrupción también. Necesita tener un estado corrupto para que sea para que le sirva como para ayudar a su comercio, hablemos claro. Pero también necesita de la anuencia de la policía, también necesita del miedo del resto de la población. Del resto de la población. Esto es lisa y llanamente el crimen institucionalizado. Así es. Y en nuestro país estamos, me parece a mí, en puerta de situaciones que tienen que ver con esto. Ojalá. Y de ser un país de paso, pasamos a ser un país de que cocina. Exactamente. Todavía no llegamos a ser productores, pero cocinarse cocina. Hace un tiempito atrás lo tuvimos a Mauro Federico, que es un entendido. Es un amigo de la radio. Es un amigo de la radio, aparte, periodista. Y nos decía, él nos hablaba de la colombianización de la Argentina, ¿no? De un Estado, si bien no todo el Estado es cómplice, pero sí hay parte del Estado es cómplice del narcotráfico, y las instituciones que deberían defendernos y pelear en contra del narcotráfico justamente son socias del narcotráfico. Así es. Él nos decía que lamentablemente cuando el narcotráfico se instala dentro de las instituciones es muy difícil poderlo sacar. Y habla con conocimiento de causa, sí. Es un investigador muy, sí, muy serio, ¿no? Sí. Periodista. Qué bueno, le ha tocado vivirlo de cerca el tema este. ¿Mm? Bueno, don Roberto. Llegado al final. Sí, nos pasamos 10 minutos. La radio, el próximo programa nos van a matar. Sí. Bueno, estoy agradecido de poder. Dos programas seguidos. Sí, hoy batimos récord histórico. Bueno, chao. Bueno, como dijera Amanda, nos vamos a la tanda. Y nos vamos. Silbando bajito, refugiándonos de la lluvia que debe estar cayendo en este momento. No le pifió el servicio meteorológico, ¿no? Acertó. Dijeron algunas tormentas aisladas. Y así fue. Así está. Bueno, nos vamos silbando bajito, escapándonos de las gotas de lluvia. Y vamos a escuchar algún temita musical. Será hasta el lunes próximo. Chau, chas. Y Boedo antiguo y todo el cielo, Pompeya y más allá la inundación, tu melena de novia en el